Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Cuando el volcán despertó, las piedras se dejaron trepar de gelatina luminosa y abandonaron su dureza, y el río, el lago y sus orillas liberaron los elementales al aire. Y el aire, acelerado y vaporoso, clavó la mirada con justicia por sobre los hombres y mujeres, los animales, los caminos y las casas, y certera de potencia, la fuerte lava latió, indómita, como hace el magma terrestre cada día y cada noche, mientras ignoramos su danza silenciosa. Some sweet inspiration. Oh well, just another hard time band with Negro affectation. I was a hopeful in rooms like this when I was working cheap. It's an old boho dance. It hasn't gone to sleep. Even on the scaffold, the cleanest crease was in my jeans. And any eye for detail caught a little lace along the seam. Thank you. style inscribed on your contempt for mine. Jesus was a beggar, he was rich in grace, and Solomon kept his head in all his glory. Jesters and steps outside the boho dance, they have a fascination for me. Trigésimo séptimo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abríamos escuchando a Björk con The Boho Dance del disco Un tributo a Joni Mitchell del año 2007, que tiene entre sus intérpretes a gente como Caetano Veloso, Brad Meldó, Cassandra Wilson, Prince, Annie Lennox, Elvis Costello y varios más. Muy recomendable porque además recorren varios momentos de la discografía de Joni Mitchell. Esta noche en la operación técnica, Matías Vanerio, Mecha Carrizo en la producción online y Lucía Elena Chiodi, Natacha Di Persia y Leandro Seoane, evidenciando la vida junto a Gustavo Hoffman, que también coordina el aire. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 17 de marzo de 1894. 28 días antes, en Londres, una bomba tiene como destino el Real Observatorio de Greenwich. 5 días antes, en Estados Unidos, se vende, por primera vez, una Coca-Cola en botella. El mismo año en que Rudyard Kipling publica El libro de la selva. Nace, en el sur de México, María Sabina Magdalena García. Originaria del pequeño poblado de Huautla de Jiménez, tuvo como antepasados a los mazatecos que dominaban la medicina tradicional, pero también la botánica y las artes de la curación a través del bálsamo, del canto y del lenguaje. Su bisabuelo, Pedro Feliciano, su abuelo, Juan Feliciano, y su padre, Santo Feliciano, también fueron curanderos, sabios de la naturaleza. Durante su niñez, María Sabina vivió, como haría el resto de sus días, en condiciones de extrema pobreza material y desnutrición. Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. No recibió la llamada educación formal, pero sí tuvo la brindada por la naturaleza. Aprendió a dar vida a las semillas, a entender a las plantas y a cuidar a los animales. Cuando tenía 3 años, quedó huérfana de padre y con una hermana pequeña, María Ana, de pocos meses, quien quedó a su cargo. Los hongos, o angelitos, como ella los llamaría luego, entraron a su boca hambrienta, sin saber si eran alimento o veneno. Luego de varios años, su pequeña hermana, María Ana, enfermó. Cada día que pasaba, María Sabina sentía que la salud de su hermana se desvanecía. Llamó a varios curanderos, pero fue inútil. Viéndola así tendida, la imaginó muerta. Y rápidamente se convenció de que eso no debía ocurrir. Su hermana se recuperó y María Sabina se zambulló dentro de la vida secreta de los hongos. A sus 14 años fue dada en matrimonio a Serapio Martínez. A los 15 tuvo su primer hijo y quedó temporalmente sola cuando su esposo se unió a las huestes revolucionarias. A su regreso tendrían 2 hijos más y él moriría en 1914. Mantuvo a toda su familia sin saber leer ni escribir y compartió con la humanidad todos sus conocimientos sobre el poder de los hongos, ocultos y resistentes desde el exterminio español. Con el tiempo comenzó a conocerse como curandera, chamán o xiota xiné, la que sabe. Sus saberes de sacerdotisa, su voz monocorde y guturalmente acompasada, comenzó a recorrer el mundo. El rasgo distintivo de la magia de María Sabina fue que solo podía orientar su fuerza hacia el bien. Soy una mujer que cría tenía salamandras y lechones en el sobaco. Soy una mujer que cría musgo en el pecho y en el vientre. Soy una mujer que gira porque soy puerta por el mundo. Soy una mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer ahí. La combinación de sus cantos y sus angelitos abrieron las puertas de la percepción de muchos enfermos, estudiosos, antropólogos y curiosos. El científico Robert Gordon Wason, al que María Sabina llamaba Bason, fue quien la dio a conocer citándola profusamente en revistas y tratados médicos a partir de 1955. Dado que no hablaba castellano, las personas que la visitaron siempre necesitaron intérpretes para comunicarse con ella. En 1979 se realiza una película a cargo de Nicolás Echeverría, exhibida recién luego de 25 años de su filmación, donde se muestran los rituales con todas sus particularidades. Mientras diagnosticaba y aplicaba las curaciones, María Sabina cantaba rituales muy antiguos, mezclados con ritos católicos, de fondos tamboriles y bailes afroamericanos. La curandera silvestre que no recibía dinero, solo algo para comer o vestirse. Y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. El 22 de diciembre de 1985, en Huautla de Jiménez, el mismo lugar que la había visto nacer, muere a los 91 años María Sabina y pasa a formar parte del Limbo. Thank you. Interesantísima nueva entrega de Evidencia de Vida, también recorriendo mundos paralelos que quizás siempre estén presentes, ¿no? Cuando nos abrimos, los podemos encontrar. Escuchábamos luego a The Green Homes con Unnatural Habitat. Ayer tuvimos una entrega de En la Tierra Prometida que contó con una colaboración muy especial. Nos está escuchando en este momento desde Chubut, Erika Martín, que nos dio una mano con las traducciones del inglés para la historia de Samuel George. Así que te mandamos un gran saludo, Erika, y muchas gracias por seguir ahí, ¿eh? Ustedes también tienen los teléfonos, pueden comunicarse. Hay medios paralelos, alternativos, como Facebook, como Twitter, y pueden dejar mensajes desde la página web. Ahora vamos a escuchar a la hija de Rubén Rada, Julieta Rada, que tiene una bandaza con Nico Ibarburu, Matías Rada en guitarras, Gustavo Montemurro en teclados, Nacho Mateu en bajo, Martín Ibarburu en batería y Walter El Nego Aedo en percusión. Aunque haya nacido en Buenos Aires el 25 de mayo de 1990, dice que es uruguaya y el candombe es parte de suya, y al parecer la canción dulce también lo es. No. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Soy Alberto Lebo, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Segunda temporada, mes de marzo, lunes a viernes. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Mes de marzo, lunes a viernes, de 12 a 14 horas. Transmite radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Bueno, esto fue en el año 2011, cuando yo me recibí. La primavera del año 2011, bueno, el 21 en Colón, Entre Ríos, se acostumbra que durante todo el año se arma un muñeco de 10 metros de largo, de alto, perdón, todo de madera y con engrudo y diario. Se arma un muñeco enorme de nieve, no te imaginas lo que lo ves así, 10, 12 metros tiene. Y entre todos los colegios de Colón, que hay como 6, se arman turnos todas las semanas. Se empieza en marzo y se termina el 15 de diciembre, de septiembre. Y bueno, cuando llega la primavera, se ponen en un campo, digamos, un descampado enorme el predio. Y todos los estudiantes tenemos que llevar una antorcha. Nos juntamos todos en la iglesia, pero te estoy hablando de alrededor de 500 estudiantes, 600, un montón. Y son 5 colegios, ¿te imaginás? Y ahí juramos las antorchas prendidas, la prendemos ahí en la iglesia y la bendice, ¿viste? Y salimos todos corriendo, con una mochila atrás, un bidón de sangría hecho artesanal, una manguerita acá y chupando sangría. Bueno, íbamos todos, te juro, íbamos todos corriendo fácil 3 kilómetros. Sí, el que puede camina, ¿eh? Sí, 3 kilómetros más o menos. 30 cuadras. 30 kilómetros, boludo, de la antorcha te la metes, ¿eh? Bueno, y nada, ahí al lado de lo que es, alrededor del muñeco armaron un escenario y esa noche trajeron a Capanga, viste, a Cielo Raso, son las dos bandas que fueron. Y vamos corriendo con la antorcha y cuando llegamos al muñeco, esperamos hasta el último estudiante que llegue y cuando llega el último estudiante prendemos fuego al muñeco. Y nada, no sabés la llama, nada, es increíble. Y todos llorando porque obviamente es el último año, te despedís. Y más en una ciudad como Colón, que sabemos que un montón de chicos se van a estudiar a otro lado. Y nada, es muy especial y fue una de las tantas cosas importantes, ¿no?, que me pasó. Que uno en el momento no se da cuenta, pero está copado. Viajando por el mundo, Jason Fall encontró inspiración para su obra en las zonas de Europa y el sudeste asiático, ya sea a través de sus giras con las tribus en las colinas de Tailandia o yendo a las fiestas de música bailable electrónica en Italia. Lo escuchamos con su tema Switch. La brújula de las estaciones. Estación de Bussola. Una instrucción poética. Estaciones de Bussola. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. Veinte. Tienes. Veintiuno. Enfrente. Veintidós. Sacúdete. Veintitrés. La. Veinticuatro. Atención. Veinticinco. Y. Veintiséis. Estírate. Veintisiete. Hasta. Veintiocho. Tocar. Veintinueve. El. Treinta. Cielo. Treinta y uno. Acaricia. Treinta y dos. La. Treinta y tres. Noche. Treinta y cuatro. Con. Treinta y cinco. Suavidad. Treinta y seis. Mira. Treinta y siete. Las. Mira las formas de interactuar con la brújula de las estaciones. Muy pronto, en 5 semanas, un poquito menos, ya se revelará completa la primera instrucción poética y todas y todos vamos a poder representarlas. Llegó un mensaje recién al Facebook de Limbo, que es facebook.com/limboalaire, de un compañero de la Casa Tribal, Nico Falkov, que dice: hola Cris, ¿cómo va todo? Yo de regreso de México, ya nos cruzaremos por la radio. Mientras tanto, va mi nuevo disco de regalo. Bueno, Nico, muchas gracias. Nos estuviste acompañando de todas maneras desde el principio del programa porque hay una sección, como sabrás, Sonidos Clandestinos Encendidos, donde vamos revisitando algunos de los momentos de música en vivo del aire de Tribal en la tarde. Hablamos de música en vivo y la semana pasada se desarrolló hasta el sábado inclusive el 5º Festival Nuevas Músicas Latinoamericanas por la Memoria en el Ecuni, con música contemporánea, experimental, estos géneros a veces difíciles de describir, pero que tanto nos interesa impulsar desde aquí, y durante todo marzo estaremos acompañando las instancias posteriores a lo que fue el Ecuni y también lo que se viene en Castelar en la ex mansión Seré. El día viernes se presentó Ricardo Cuadros Pradilla en el Ecuni, que nació en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1985, realizó sus estudios en la Universidad El Bosque, en guitarra clásica, obteniendo su título de grado en el año 2007. Luego ingresó al Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar estudios de posttítulo en la Diplomatura Superior en Música Contemporánea en Guitarra, con los maestros Luis Orias Diz y Omar Cirulnik. Durante su carrera se presentó como solista y en grupos de cámara en Colombia, México, Argentina, Cuba, Chile, Perú y Honduras. Lo hizo en salas como el CETC del Teatro Colón, la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas, el Museo Nacional de Colombia, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Participó de festivales como el 20º Festival Guitarras del Mundo, el 27º Festival Internacional de Música Contemporánea de La Habana, el 15º Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile y el primer ciclo de ópera contemporánea de Buenos Aires, entre otros. También realizó estrenos de obras de compositores como Mesías Maihuashka, Jorge Gregorio García, Juan Ortiz de Zárate, Valentín Pelisch, Martín Liut y Juan Pelzer, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de la Cátedra de Guitarra Clásica de la ESEM de 3 de febrero en Buenos Aires y está en línea con nosotros para charlar de estas y otras cuestiones. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes y todos los oyentes. Bueno, el gusto es nuestro realmente de conectarte. Hoy estuvimos viendo un poco tus conciertos. Hay algunos ahí por las redes en internet y es muy llamativo el hecho de que hagas música contemporánea ejecutando la guitarra clásica o criolla, como decimos aquí, de maneras tan especiales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este camino que emprendiste? Este camino ya lleva algunos años. Uh-huh. La guitarra criolla siempre ha sido como un referente de la música popular y también de como solista de la música clásica, pero ya durante el siglo XX fue una época dorada de la guitarra en donde los compositores vanguardistas la tuvieron como un instrumento principal dentro de todas estas músicas de vanguardia y contemporáneas que tuvieron un auge después de 1945 más o menos. Uh-huh. Entonces, nada, me empezó a interesar un poco el trabajo de los compositores actuales y sobre todo el poder trabajar con ellos, poder recibir sus sugerencias y bueno, poder llevar al público esta música que no tiene tanta difusión. Uh-huh. Pero bueno, aprovechar a los compositores vivos para poder llevar esta música lo más fiel al público. Hablas de llevar al vivo obras de compositores contemporáneos, ¿no?, que están vivos, y el viernes te presentaste en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, allí en la ex ESMA, para interpretar una obra de Rodrigo Sigal, quien es el director del Centro Mexicano para la Música y Artes Sonoras. ¿Cómo estuvo eso? No, pues fue una experiencia muy bonita. El participar en un festival como este, pues es un honor. Estuvo muy muy bien porque, bueno, además del público y de la organización, hacer parte de un festival con estas características y en un lugar que tiene que como el que representa este, donde se hace el festival, es algo muy especial. Uh-huh. Más allá pues de tener 3 días de músicas contemporáneas. Uh-huh. Es así. Y esta obra en particular, Dolor de mí, que en un ratito la vamos a estar escuchando, ¿cómo la recorres? ¿Con qué materiales la han trabajado? Bueno, esta es una obra, la primera obra para guitarra y cinta de Rodrigo Sigal. Uh-huh. Es una obra que fue compuesta en 1999, ya tiene 16 años, y es una obra que dentro del repertorio de la guitarra y la cinta ha sido bastante tocada por varios intérpretes, intérpretes de varios países además. Entonces es una obra que ha tenido un recorrido interpretativo amplio. Cuando hablo de un recorrido interpretativo amplio es que ha podido pasar por varios compositores, por varios instrumentistas, y de alguna manera la obra tiene una madurez interpretativa. Hay varias versiones que han pasado. Uh-huh. Y bueno, es una obra que tiene materiales muy interesantes. Si bien en general la música mixta, o sea, un instrumento acústico junto a un material electroacústico o electrónico, en general busca como que se unifiquen los sonidos, esta trabaja con materiales más concretos. Concretos me refiero a prácticamente citaciones sonoras de ciudades, de agua. Uh-huh. Y los contrapone a un sonido muy de la guitarra. Dolor en mí también hace referencia a que hay muchas notas en mí, hay muchos partes que son en acordes y son el sonido tradicional de la guitarra criolla, y los contrapone de una manera que crea un lenguaje muy particular. sobre todo esta pieza tiene un lenguaje muy, muy particular y característico. Vos sabés, Ricardo, que nosotros siempre sugerimos escuchar Limbo con auriculares, puntualmente por situaciones como esta, ¿no? El sonido es tomado como realmente una materia, es moldeada para producir un efecto en quien escucha, entonces los auriculares son muy buenos amigos para la audición. No va a ser esta, como siempre decimos, la última vez que conversemos. Nos gustaría seguir de cerca tus caminos, nos interesa muchísimo difundir la música contemporánea. Durante marzo continuaremos husmeando un poco en lo que fue y en lo que sigue siendo, hasta fines de este mes, el quinto festival Nuevas Músicas Latinoamericanas por la Memoria. Y bueno, agradecerte por haber estado hasta estas horas pendiente para la comunicación. Invitarte también a que nos acompañes en los días siguientes y nos tengas al tanto de tus próximos movimientos. No, pues muchas gracias a ustedes. Para mí siempre será un placer poder compartir con ustedes y con los oyentes mi trabajo y por supuesto el trabajo también de todos los que nos dedicamos a esta música. Y bueno, nuevamente agradecerles por el espacio y espero poder compartir en diversas ocasiones con ustedes más música contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a escuchar por Ricardo Cuadros Pradilla la obra Dolor en mí, que le pertenece a Rodrigo Sigal. Thank you. Primero fue su papá de ella. Aquí está enterrado él. Ah, no, él está allá en el Dolores. Luego fue ella. Después fue mi papá. Después mi papá. Y a ver, tu papá, te ves que yo me llevo muy bien con él. Me digo, se veía bien, mano, que se veía que andaba. Ancho, que andaba pues, mal. Pues nunca. Bueno, tu tía sí estuvo siempre sí. De pero mi tío nunca vio de. No sé. No. Mi papá nunca se dio la pena de que se viera que la diabetes se estaba acabando. Dolores. Thank you.

encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Así llegamos al final de este vuelo en la octava semana de Limbo al Aire en FM La Tribu y Radio Rueda. Esta noche con Gustavo Hoffman en la coordinación de aire, Mecha Carrizo en la producción online y Matías Vanerio en la operación técnica, a quien pueden escuchar mañana, como todos los días de lunes a viernes de 12 a 14 en el aire de FM La Tribu con Sánguche, radio para almorzar, mañana con una propuesta muy interesante compartiendo una entrevista junto a Leandro Monk, que se especializa en el tema de las cooperativas y el software libre. Muy interesante en estos tiempos que corren para estar siguiendo de cerca la evolución de Internet y la información, algo que nos atraviesa a todos. Mañana tendremos una nueva entrega de Núcleo y también volveremos a abrir la puerta secreta para recorrer y seguir investigando lo que fue esta quinta edición del Festival Nuevas Músicas por la Memoria. Buenas noches, que descansen. Los increíbles martes. Besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.